año, pero fue... No, no fue importa el año, amigo, es AMPM. Ah, este tira no te data. Compliques, no te compliques. No, claro, no tenés que chamullar a nosotros. La respuesta es... ¡Correcta! Las piedritas para gatos se inventaron en 1947 por Edward Lowe en Estados Unidos. Oye, Mirta. Y recuerden, amigos, limpien las piedritas de sus michis, no sean sucios. Por favor, no sean sucios. Viste, vas a la casa de un amigo que tiene gato, no sé si te pasa a vos también, Brian, Sofi, y que no se dan cuenta del olor que tienen. Un olor a pichanga. Viste que no, el que tiene gato no sabe. No es terrible. Como para mí, como que ya se acostumbra uno. La nariz para mí se acostumbra. Sí, obvio, con todos los olores. Sí, obvio. Exactamente, eso iba a decir, justamente. Para el que no está acostumbrado es lo peor. ¿Y es de buen amigo decirle, che, amigo? Para mí sí. Traete un zafiro. Te juro. No sé, anda pero anda con un spray. Traete el algo. Otro día una amiga había comido ajo, le digo, amiga, espero que no salgas con nadie hoy, porque no. lo matás. Hay que avisar. Hay que avisar. Bueno, atención, Brian, dos respuestas correctas. Si quieres jugar como Brian a la MPM, te anotas ya. 4775-6688. Vamos con la que viene. Atención. Dale. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el marshmallow? La golosina. ¿AM o PM? El marshmallow. Marshmallow. PM. Me la juego por PM. La respuesta es... ¡incorrecta! Okay. Los marshmallows modernos se inventaron a mediados del siglo XIX... en Francia, querida Mirta. ¿Cómo se llama el museo de arte moderno que tiene los ojos chuecos? El Malvavisco. ¿Para esto real? ¡Te ríe! Che, Mirta tiene un comentario para todo. Pero obvio, está acá, la llamamos siempre. Ahora tenemos móvil en vivo, tenemos ahí una mochila en vivo en Mar del Plata, en el Costa Galán, obvio. ¡Qué crack, Mirta! Escuchamos. Torre Manantiales. Bueno, escuchamos una cosa. Brian, por el momento igual bastante bien. Tenés dos respuestas correctas. Okay. Gracias, impecable, te queremos, Brian. ¿Te puedo dejar algo dicho? Porque me quería comunicar antes y no pude. A ver. Quería comunicar. El tema de los amigos, ¿vio? Que estamos jugando antes. ¿Vio? Sí. Bueno, no me pude comunicar porque estaba llamando y sé que estaban todas las líneas saturadas. Me gusta que querés hablar igual de lo que tenía ganas de hablar, me parece espectacular. ¿Qué te pasó? Sí, perdón. Mi vecino del frente ya es un hombre grande y... cuando murió mi abuela en 2021 fue el que me ayudó a sepultarla. Oh, un tipazo, vecino y amigazo. Sí. Amigo. Sí, y encima compañero que trabaja. Ah, mira vos. Che, ¿y ahora cómo se llevan? Bien, nos llevamos bien. Ahora, digamos, cada uno ya está más grande, pero sí, ahora nos llevamos bien, nos somos más unidos. ¿Más o menos la misma edad o no? Y él tiene 50 años, yo tengo casi 30, 28. Ah, muy bien, tipo como si fuese un tío, un padre, lo ves así, ¿no? Ah, sí. Un asadito, sí, va. Un hermano mayor. Sí, imagínate, mi papá me abandonó, mi mamá se suicidó, así que después me pasó eso. Bueno, pero no estás solo, me imagino también tenés amigos y... Sí, tengo amigos, los hijos de él, digamos, me socializo también el trabajo, todo, pero bueno. Y bueno, amigo, te mandamos el abrazo más grande. Por lo menos acá vamos a estar siempre para hacerte compañía. Gracias por estar ahí. Dale. Un beso. Disculpen, nos vemos. Disculpen de qué, más bueno, ¿eh? Sí. Más bueno. Lo quiero abrazar. Brian, sí, te queremos. Te queremos, amigo. Che, si quieren llamar, 4775-6688. Está Marcelo, atendelo vos. ¿Qué, Marcelo? Hola, Marce. Bueno. Hola, Marce. Marcelito, ¿estás ahí? ¿No está? Bueno, si no está Marcelo, ¿está? Viviana. Hola, Vivi, ¿vos estás ahí? Estoy acá, ¿cómo estás? Menos mal que no viste. Me han tenido una paciencia, te digo. ¿Quién? Llamé y como... porque soy, no sé, el asistente ahí, el director, no lo sé. Un chico divino. Porque llamé por el celular, tenía que llamar al fijo. Te estoy viendo por YouTube y estaba, viste, retrasado. No sé, todas. Igual, yo elegí las batallas. No todo es un problema, ya estamos hablando, se escucha bárbaro. No, al contrario. Está todo bien. Al contrario, qué un problema. Llamo para reírme. Muy bien, y acá viniste al lugar perfecto. ¿Cómo andas, Vivi? ¿Cómo te trata el año? Bien. Me arranqué con un accidente en la mano, pero la saqué recontra barato. Esos accidentes de cocina, ¿viste? Tanto famosos, los dedos. Con un cuchillo, seco todos los dedos, todos los tendones, así que ya está, está. ¿Qué lindo, estabas lindo, abriendo como algo del freezer, como una algo medio congelado? Tal cual, como que ¿viste? Se me fue el día, era las 3 de la tarde, digo, tengo un hambre, abrí el freezer, saqué un par de hamburguesas, digo, esto lo hago en 2 minutos. Y lo que me hice fue... En 2 minutos le cortaste la mano. Exactamente. Sí, cuando viste sangre ahí, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Estabas sola? ¿Estabas acompañada? ¿Corriste? Estaba sola. Casé el repasador, viste, lo primero que hice fue darle presión para que no salga la sangre. Bien. No, pero fue toda junta. ¿Pero te asustaste? Sí, me asusté, pero ¿sabes por qué me asusté? ¿Por qué? Estaba sola en casa. Había cortado la luz. No. Yo estaba hablando por WhatsApp, y sin WhatsApp no tenía, o sea, sin luz no tenía WhatsApp, porque no hay internet. Con Starlink. Claro. Exactamente. ¿Dónde vivís vos? Entonces, no, estaba en la isla el fin de semana. En Delta, en el Delta. Exactamente, tal cual. ¿Y cómo hiciste para irte al médico? No, llamé al, mira, hice así. Porque todo esto tenía que bajar las escaleras. Y yo ya es como que me digo, acá me desmayo y me muero sola. Hipocondríaca. Entonces, con la mano derecha, gracias a Dios que era la sana, empecé a buscar, viste, en el teléfono, salita. Sabía que había una salita cerca. Salita, no aparecía. Hospital, no aparecía. Como sabía el río donde estaba ese sanatorio, lo que sea. Es una salita, un dispensario. Sí. Puse el nombre del río, no aparecía. Y en eso me salió comisaría, listo, ya está, comisaría. Llamé y por suerte me atendieron al toque, llamaron el 107, el 107 me atendió al toque. Cuando les dije la situación, llamaron a la salita y... ¡Hoy tiene todos los dedos! ¡Fue un susto! Estaba abriendo los patis y se hizo pelota la mano. Y encima muerta de hambre. No, aparte cagada de... No, cagada de hambre. Encima todo en la guardia, en la salita. Y el mal humor que te dan a comer. No hay que separar, amigos, cosas congeladas con el cuchillo. Es muy peligroso. Ya la escucharon recién a nuestra querida Viviana. Bueno, Vivi, vamos a jugar, ¿te parece? Dale, me encanta. Mirta tiene una pregunta, Iván, para vos. A ver, ¿qué te pregunta? Mirta. ¿Cuál es tu peor miedo? Buah, cortarse de nuevo la mano. Sí, tal cual, no cortarme los dedos. No, bueno, ya está, no te va a pasar. Ya aprendiste la lección. Vamos a jugar. Atención, Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y el aire acondicionado AM o PM? PM. ¿Qué? ¿Qué? Me estás jodiendo. ¿Qué? ¿No es después de Mirta? ¿Cómo? Si no es PM, ¿qué? Y es AM. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Muy bien! Menos mal que te ayudaron, mamita querida. En la primera ayudamos. El aire acondicionado moderno fue inventado por Willis Haviland Carrier. Claro, lo conocemos. Conocemos los aires acondicionados. El 17 de julio, de 1902, cuando diseñó el primer sistema para una imprenta en Brooklyn. Muy bien, Como Mirta. Dijo el expresidente, el aire siempre en 24. Por favor, siempre en 24 el aire acondicionado. Muchas gracias. Primera respuesta correcta para nuestra querida Viviana. Grande, Sophie. Vivi, Te toca a vos la segunda, dale. Vivi, concéntrate, te lo pido. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Y el ácido hialurónico, larga vida para el ácido, ¿eh? Como Mirta. ¿AM o PM? Y ahí me la voy a jugar. AM. Ay, Vivi. Te pifié, no me digas. ¿Pero qué te parió? Si es querés. Por la sangre que perdí mucha sangre. Por la sangre perdí. Se fueron ahí un par de neuronas. Está justificada, claro, Vivi, bien ahí. Ay, Vivi, te quiero con todo mi corazón, pero la respuesta es incorrecta. Ay. El PM, te aprendí un montón. Bueno, aprendiste dos cosas. Yo también me siento más culta. El ácido hialurónico fue descubierto en 1934 por Carl Meyer y John Palmer en el humor vítreo de los ojos de las vacas. Mirá vos. Fue después de su invención que acuñé mi frase, ¿quién te hizo la carita? ¿Quién te hizo la carita? La Muy carita, bien. ¿Quién hizo la carita? ¿Quién te hizo la carita? Claro, Mirta nació en el 27, esto pasó en el 34, o sea, 7 años más tarde. Mirta tenía 7 años, estaba en segundo grado. Y estábamos todas empezando a pichicatearnos. Y bueno, ahí empezó. Te mandamos un beso, Vivi, gracias por estar ahí. Otro grande para ustedes, gracias a ustedes. Me hacen una gran compañía, y me hacen reír un montón. Cuídate, gracias. Por favor. Tené cuidado con los cuchillos. Ahí la está. Próxima pedí delivery, Vivi. Por favor. o sacá, que tomen solo un poco las hamburguesas. Con paciencia, es que uno cuando se pone ansioso, ¿viste? Empieza. No hay nada más feo que comer con ansiedad. Es un garrón, amigos. No, es que después te agarran gases porque comes rápido. No. Porque entra aire. Claro, sí, te juro, chico. Para, aerofagia, ¿se llama? Aerofagia. ¿Cómo sabés de todo, Malena, Noel? Por favor. Cuidado, chico, porque yo hoy deglutí. Muy bien. Che, hablamos con Brian, hablamos con Viviana y ahora vamos a hablar con Inés. Hola, Inés. Hola. Bienvenida, Inés. Gracias. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo te trata el viernes, enero y todo? Bien, bien. Hoy libre, ahora me estoy por ir a cenar. ¿A dónde? ¿Qué vas a cenar? Que había seguro una milanesa napolitana con ensalada. Algo. ¡Qué rico! Nunca son suficientes milanesas, ¿viste? Nunca. Nunca. Nunca. No. Qué buenas que están las milanesas. De pollo, de carne, de berenjena. ¿Cuál te gusta? ¿Puedo hacer un barquito cargado con...? Todas, todas. Son ricas todas. Son todas ricas. Che, Ine, vamos a jugar, ¿te parece? Antes, dale. Mirta Legrand tiene una pregunta para vos, obvio, como siempre. A ver, ¿qué te pregunta? ¿Te acordás que soñaste anoche? Ah, bueno. No me acuerdo. Soñé porque sí, a veces me acuerdo. Pero siempre soñamos, pero bueno, no, justo no me acuerdo. Justo la noche, capaz no lo quiere decir. Hay que decirlos. Hay que decirlos. Yo sabés que no. A veces no. Me lo acuerdo un montón de días los sueños. Yo tampoco me lo acuerdo, yo no suelo soñar. ¿No? No, sueño porque no me acuerdo. Soñas siempre, pero, claro, uno a veces se acuerda o no. Depende del momento que te despertaste. Hay que anotarlos porque dicen que sirven mucho para la terapia. Sí, por ahí sí, te dan el altante, ¿viste? Hay, una de no, esas. Y también hay que ir a terapia, ¿no? Digo, fundamental, también es otra cosa. También. Bueno, vamos a jugar. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la primera fiesta nacional del salame AM o PM? PM. ¿Qué? PM. No escuchamos bien. AM. Ah, era PM. Ah, me confundí. ¡Ay! La respuesta es correcta, me confundí. Ah, la respuesta es correcta. Bueno. Muy bien. Es que di vuelta a las hojas y cagué. No sé qué me pasó en el momento. Muy bien, la primera fiesta nacional del salame fue en Quintero, en Mercedes. Se realizó en 1975, querida Mirta. ¿Hay Legrand? Alguien que te parezca un salame. ¿Un salame? ¿Quién? Decilo, dale, Diego. No, que lo diga Inés. Bien. ¿Te parece un salame a alguien? Luciano Castro. Luciano Castro. Oye, tiene, guapa. Tiene uno. Qué grueso. Bueno, vamos a la, vamos con la que. Recién lo entiendo. Espectacular. Vamos con la que viene. Te la dice Sofía, dale. A ver. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Inés. ¿La bebida cola, AM o PM? AM. Uf, la respuesta es... ¡correcta! Muy bien, Inés. ¡Qué bien venís, beba! La bebida cola, específicamente la Coca-Cola, fue inventada el 8 de mayo de 1886 por el farmacéutico John S. Pemmer en Atlanta, Georgia. Muy bien. Antes se hacía con jarabe y soda. Vos te acercabas al camarero y le pedías, disculpe, buen hombre, hágame la cola. No. ¡Mirta! No puedo creer. ¡Qué atrevida! Está bien porque uno se vuelve impune, ¿viste? Después de unos ciertos años uno se vuelve impune. Está muy bien. Bueno. O sea, ella dice barbaridades y después nos tranquiliza a nosotros. Che, Ine, estás empatada con Brian. Dos respuestas correctas. Si metes una más, vas adelante. Vamos con la que viene. Atención. Y después más canciones. Estoy harto de hablar. Siento que estoy cansado. Un poquito de agua, claro. Estoy cansado. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la pelota de vóley, AM o PM? PM. La respuesta es incorrecta. Ay, no, la pelota de voleibol se inventó poco después de la creación del deporte en 1895 por William G. Morgan en los Estados Unidos. Inés, te amamos, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias, un beso. Muy bien, un besote gigante, que tengas un hermoso año. Chao, igualmente. Chao. Viste que nadie llega al 3, está complicado el 3. ¿Qué pasa? Hay que constelar el 3. Es una secta lo de las constelaciones. Yo fui una vez, más raro, no pienso volver. No, yo divina tampoco. Divina toda la gente. Me costó. ¿Te costó? ¿Fuiste a constelar? Sí, me costó creer que realmente no estaban actuando. Te bajaba algo. Sí, es que uno medio que... No sentí nada. Yo siento que en el grupo que fui ya se conocían entre todos. Yo era el nuevo con mis amigos. Los tres. Y yo siento que nos estaban siento que volvieron a ir otro sábado para boludearme y contar todo lo que nosotros habíamos dicho. Yo le pregunté al ChatGPT. Le digo, che, si no me gustó constelar, ¿qué puedo hacer para sanarme? Me dijo, biodecodificación. Así que voy por esa terapia. Vamos a probarlo. Si me funciona, te paso el dato. Es todo lo mismo. Che, está en línea... Está en línea otro Marcelo. Hoy ya tenemos un montón de Marcelo. Si nos agachamos todas las veces que decimos Marcelo, ya tenemos el culo de Jessica Sirio, boludo. O el de Antonella Roccuzzo. ¿Vos viste la foto que subió con Messi? Chicos, el culo de Antonella y Messi, los dos. Un aplauso para el culo de Antonella. No. La primera dama. Muy bien, todo en su lugar. Felicitaciones. Que pase la receta. No. Me haciendo pirate todos los días, termino así. Que es genética. Rosario es así, amigos. Atendemos el teléfono, está Marcelo. Hola, Marce. Hola, Dieguito, ¿cómo te va? ¿Qué haces, loco? Bienvenido, te presento a Sofi. Hola, Marce. Hola, Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, unos genios ustedes, los escucho siempre que puedo. La verdad que fantásticos. Muy bien, ¿a qué te dedicas, Marce? Tengo un negocio de venta de herramientas. ¡Qué divertido! Pará, ¿y qué herramientas? ¿Todas? Y de todo, para empresas, para industrias. La construcción. Yo estoy chocho ahora porque hay mucha herramienta con batería. Sí, claro. Sí, la mayoría hoy en día de las herramientas eléctricas hoy en día son casi todas a batería. Viste, aparte ahora hay un montón de herramientas en las cuales uno se siente como re jeropa, porque decís, para esto lo podría estar haciendo yo con un poco de esfuerzo, sí. Pero ahora hay herramientas para todo. Totalmente, aparte hoy te compras una batería y te compras varias herramientas y vas cambiando la batería. Y lo usás para un montón de cosas, la misma batería. Marce, ¿cuál es la herramienta que no puede faltar en tu casa? Por ejemplo, si te mudaste a vivir solo, si estás soltera, soltero. ¿Cuál es la herramienta vedette que sí o sí me decís, mira, si te vas a comprar una herramienta, cómprate esta? Y de lo básico, unos destornilladores y una pinza, ¿no? Un alicate. Eso es lo básico. Y después, bueno, si te animás un poquito más, un taladro... O alguna herramienta eléctrica. ¿Sabes qué me compré que me parece algo espectacular que uno para mí tiene que tener en la casa? La pistola de calor. Sirve, está buenísima. Sirve para aflojar la pintura, sirve para doblar cosas. Podés prender el fuego también si haces asadito. ¡Me estás jodiendo! Obvio, pones el carbón, tirás con la pistola de calor un minuto y prendiste el carbón. Hoy voy a prender fuego, no tengo carne, pero voy a prender fuego para poder, voy a tirar dos. A ver si funciona. Si no te aplauden por el asado, te aplauden por cómo aprendiste el fuego. No, bueno, la noche estoy solo, así que no pasa nada. Bueno, vamos a jugar, querido amigo. Antes Mirta tiene una pregunta para vos. A ver qué te pregunta Mirta. A ver, ¿qué te pregunto? ¿A qué edad empezaste a consumir cocaína? Ay, no. Ya no va a salir mal. ¿A qué edad qué? No, mejor que no escuchaste. Mejor que no escuchaste porque preguntó una barra basada. Vamos con la que viene. Bueno, viene media zarpada Mirta con lo de la Coca-Cola de antes también, ¿eh? No, hoy está con lo de la Coca-Cola. No, está indomable hoy. Está tremenda. Vamos a jugar. Dale. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la salsa teriyaki AM o PM? La teriyaki PM. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! ¡Seguro el tipo! ¡Seguro! Vamos. La salsa teriyaki se desarrolló en Hawái gracias a los inmigrantes japoneses que mezclaron salsa de soja con ingredientes locales como el jugo de piña, volviéndose muy popular en los Estados Unidos en los años 60. Primer punto para nuestro querido Marcelo. Vamos, Chelo querido. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Concéntrate, Chelo, Dale. ¿Y el primer local de comida rápida? ¿AM o PM? AM o PM, me cuesta eso. AM. Marcelo, la respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! Dos puntos para Marcelo. Uno más, amigo, y ganás, El primer lugar de comida rápida moderno fue White Castle, fundado en 1921 en Wichita, Kansas, por Wichita. Billy Ingram. Me gusta ese nombre, En vez de Wachita, Wichita. Wichita. Por Willie Ingram y Walter Anderson. Muy bien. son bueno. Re ricas las hamburguesas de White Castle. Son ¿sí? Re, sí, son como chiquititas. Te puedo comer, creo que 20. Tipo unas cañones. Walter lo conozco, es un buen pibe. Es buen pibe, buen pibe. Walter Anderson, el que creó este local. Bueno, espectacular, Marcelo. Dos respuestas correctas. Vamos, una fuerza a ver si logramos una más, porque hoy nadie está ganando. Atención. Uf. ¿Alguna fácil? No, son todas, o sea, son dos respuestas, o sea, son todas fáciles, es una o la otra, no hay que ir. Intuición. Sí. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Y la primera publicidad en televisión. Mirta nació en el 27. Está difícil. Sí. PM. ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? Marcelo. Tu respuesta es correcta. ¡Excelente! Vamos, Marcelo, la primera publicidad en televisión pagada salió al aire el 1 de julio de 1941 en Estados Unidos. Fue un anuncio de 10 segundos de la marca de relojes Bulova. Perfecto, impresionante. Marcelo, bueno. Te mandamos el abrazo más grande del mundo. Amigo, ¡ganaste! ¡Grande! ¡Vamos! Lleva tres. Bien, Marcelo, crack. Llevo tres porque si no, no terminamos más. Siempre sí. Hacemos en cuatro. Loco, te mandamos, bueno. Y tenemos que seguir con el programa. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Gracias por estar ahí del otro lado. Y ahora, Produ te dice cómo te llevas. ¿Querés heladito o querés entrar para el cine? No, heladito. Muy bien, el lado Volta para vos, como siempre. Besos, Marce. Gracias, chicos, son unos genios. Los gracias. Quiero. Agachate y cucurochalo. Está contento, Marcelino. Él es un divino, Marcelo. Che, pobre los Marcelo, todos los Marcelo, viste que siempre hacemos el mismo chiste. La misma joda. Pero viste, creo que siempre se ríe. Es como que a mí ya el Marcelo me cae bien. Sí, los Marcelo son divinos. Bien y siento que tiene buena onda. ¿A los pibes le siguen poniendo Marcelo ahora o no? Para mí va a volver, viste que todo es cíclico. Todo es cíclico. Mi tatarabuela se llamaba Juana, ahora vuelve el Juana. Vuelve el Juana. Elena lo mismo. Para mí siempre vuelven. Besos a Mirta, besos a Juana. Amigos, hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. La Conga y la Delio Valdés. Por primera vez juntos en su historia. 25 de enero, Bendú Arena. En el marco de sus giras de verano, ambos conjuntos de música tropical prometen un primer encuentro histórico. Anticipadas por Sistema Ticketek. Tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedila virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.com/entretenimiento. Invita Naranja X, produce 300. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Faltan solo 8 días para el gran estreno de Astor, Piazzolla Eterno, en el Teatro Colón. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Invita BBVA, Astor, Piazzolla Eterno.

Estás escuchando Urbana Play 104.3. Tengo un hambre, me fui a buscar un pedazo de pan al otro, un pedazo de pan. Me estoy comiendo el culito del pan. ¿Pero qué? ¿Lo trajiste vos de tu casa? No, había, no, de la picada. Ah, esa me pasó por alto. Soy muy fan, pan de campo, soy muy fanático del pan. Sí, el pan no falla. El pan no falla. Che, ¿está Ani? Sí. ¿Está por ahí, Ani? Estoy. Hola, Ana. Ah, hola, mi amor, ¿me escuchan? Sí, se vuela, boludo. ¿Y voló? Se vuela. Hay un viento tremendo. Mar del Plata, parece que está en el coche, amiga. Chicos, es tremendo el viento que se levantó aquí en Mar del Plata. Es una locura. Se supone que mañana se viene un tiempo bastante complicado. Perdón, fui yo. Lluvia. Entonces ya estamos sintiendo un poco la previa de esta situación. No sé si me logran ver. Decí que tiene pelo lacio, porque ya terminó el pelo gordito, es espectacular. Estas vacaciones de verano, Ani, conoce Torres de Manantiales, aparte Hotel Mar del Plata. Cuenta con amplios departamentos frente al mar para disfrutar el viento, actividades y shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso entero de entretenimiento familiar. Además, balneario privado en Chapalmalal y Las Nubes, café, el rooftop. Rooftop más alto de Mar del Plata al revés. Rooftop, te amo. Eso es de ansioso. Empezás el libro por el final. Sí. Igual sí. Te digo una cosa: si hay algo espectacular que tiene Torres de Manantiales, es la piscina climatizada y techada. Porque no, mañana es increíble. Sería maravilloso para usarla. Es espectacular, sí, así que. Es espectacular, así que muy cómodos estamos acá. Ya lo saben, visita Mar del Plata, conocer Manantiales y reserva ahora en manantiales.com.ar. Anaís Castro en vivo desde Mar del Plata volándose. ¿Qué pasó? ¿Qué nos vas a contar? Besos a Chipola y a Vero Lutovic, por favor. Acá está, les mando besos a todo el equipo. Les quería contar que me vine caminando desde el Torreón del Bonje, me vine caminando para observar un poco estas costumbres marplatenses, ¿no? Y observé muchas cosas diferentes, no solamente como la típica costumbre de playa de cuando la gente está en la playa y come choclo y come churro, sino que Mar del Plata tiene algo muy particular que yo no sé por qué pasa, ¿no? La gente viene de vacaciones y viene a entrenar. Hay algo que pasa aquí en Mar del Plata, es que la gente quiere entrenar, la gente culpa, quiere correr la culpa, en esa la rambla en esa, para mí. La rambla, claro. Para mí. La Rambla, claro. O sea, para mí la costanera de acá es una cosa demasiado preciosa. ¿Sabes por qué? El atardecer es una locura. Para mí la gente no es que quiere entrenar, la gente quiere levantar. Para mí es el momento de levantar. Puede ser. Decís que vas a entrenar y vas a ver gente. Salís maquillada a correr. Sí, porque además, eso te iba a decir, porque además están muy luqueados para correr. No es que están corriendo sino más. Es que están tipo con todo encima, ¿entiendes? No con solamente el es el outfit y los colores, son los lentes, sí, todo. Todo haciendo juego, ¿viste? No te agarran la calcita vieja con bolita ya. No, se ponen algo toquito. Total. Después de eso sigues caminando y te encuentras un montón de gente haciendo fila, que siento que capaz en otra oportunidad no hacen fila para entrar a comer, pero a esta hora Mar del Plata está lleno de filas. Todas las calles que tienen restaurantes está llena, absolutamente llena, Gianni, de filas. ¿En Venezuela ustedes no hacen filas? Y nosotros sí, acá somos fanáticos de la fila. Ay, mi cielo. No. Es muy doloroso lo que me acabas de decir, Dieguito. Ay, perdón. Es muy doloroso. En Venezuela la gente ha hecho fila por número de cédula para comprar alimento. Así que me parece muy, muy de mal gusto. No, pero no sabía. Bueno, sí, sabía, pero no quise hacer. Todos odiamos las filas igual, chicos, no, todos los países, sabemos. Es así. Nos pone de mal humor, saca lo peor de nosotros. Cancelado, aparte, yo que defiendo todo, no me cancelen. No, yo te amo, mi amor. Igual tú hizo una puedes fila, hacer los chistes que quieras. Hice una fila hoy a las 5:30 a.m, chicos. Ay, sí, ahí. Ojo, eso es. ¿Para qué? Hay que sacar turno, ¿sabes? Viste con la familia y todo eso. Mi vieja hizo fila temprano, así que hay que bancar toda esa situación. Está muy bien. Bueno, sí, hay que hacerlas. Pero bueno, sí. A partir de esto, queríamos hablar un poco de las costumbres de pueblo con nuestros oyentes. La gente nos escucha desde todos los rincones del país, desde todos los rincones de Argentina. Y yo quiero saber. Se le cagan de risa porque se va a volar. Para, está haciendo un piso alto encima, boluda. No. Amigo, tuvieron un piso 13 y la ¿cómo vas a estar en un piso 13? Es un montón. Te tienen que sacar 14 y o 12, ¿eh? En el 24. Ah. Sí. Que te hacen. Bueno. Te vas a volar, Ani. Queríamos saber. No, chicos, esto es tremendo. Queríamos saber las costumbres de pueblo. La gente que nos escucha de algún pueblo recóndito, de algún lugar fuera de las capitales del país, ¿tienen sus costumbres particulares en sus hogares, en sus calles? Que nos quieran contar cómo se hacen. Mucha gente, hace, viste, que la deja, deja la puerta abierta, deja la bici sin nada. Salen a dar un paseito con el auto también, ¿viste? La vuelta al perro. Es como el programa. Es el programa. Descansan como la vuelta ahí al perro. Sí. Y viste que a veces sale a pasear el perro a la noche, a la tarde, y la gente pone el fin de semana. Vos ves que hay tipo embotellamiento en un pueblo, en una ciudad, un lugar un poquito más chiquito, y decís, ¿por qué pasa esto? Porque la gente sale con el auto a pasear. Claro, es cierto. Che, la estás pasando mal, Ani. En mi pueblo, por ejemplo, siempre. ¿Quería una gorrita? Chicos, vengan a ver a YouTube esto. Después, si están en el auto, frenen. Es que frenen. Sí. Vengan a ver porque Ani no puede ser más linda con el. Parece estar en un videoclip. Sí, sí. Madonna. Que tiene el ventilador de frente. Foto. A ver, poner el micrófono al viento. Pon el micrófono al viento, se escucha un ruido. A ver, poné. Se le cae el micrófono a un piso 13. Bueno, matamos a alguien en vivo. De manantiales, espectacular. Bueno, cosas entonces de que suceden en los pueblos, costumbres de los pueblos. En los pueblos. Yo les contaba, sí. Yo les contaba que en mi pueblo, en Venezuela, ya es decembrino, pero bueno, no importa, se hacían las ferias de diciembre. Entonces, apenas pasaba el Halloween, apenas se terminaba el 31 de octubre, empezaban a instalar las ferias navideñas en el pueblo. Y en esta feria tú podías comer, comprar ropa, ver bandas en vivo y de todo. Entonces había una costumbre muy fija como de que el plan de fiesta era ir a las ferias. Claro. Y eso solo pasaba en los pueblos. Tal cual, y sí, totalmente, qué lindo, que son hermosas las ferias. Bueno, pasé Año Nuevo con un amigo español, pero español, viste, de pueblo, de un pueblo español, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. Zaragoza. De España, sí, algo así, no era Zaragoza, era otro. Hostia, pues, háblale así. Es que tío, oye, guapo. No, digamos, un beso. Y vos sabés que oye, me guapa, hizo... ¿A qué hora salís? El curro. Vos sabés que me hizo comerme 12 uvas... Sí. ¿Al 31? Sí, claro. 12 uvas en el 31, pero yo le digo, pero no, una pasa de uva, me la tragaba con agua, viste, cual pastilla, yo pensé que era más así. No, no, chicos. Claro, era la uva posta, así 12 con cada campanada. Claro. Me puso en YouTube las campanadas y con cada campanada yo tenía que mandarme una uva y pedir un deseo. Pero ¿cada cuánto es la campanada? Porque te tiene que dar tiempo a tragarla. No, te atragantás, amigo. Ay, amigo, es horrible. Yo no llegué. Es horrible. Sí, en Venezuela también se hace y es horrible porque yo no entiendo por qué no nos empezamos a comer las uvas más temprano. ¿Por qué estamos esperando las campanadas y estamos ahí atragantándonos con las uvas? Y aparte, después de todo lo que morfaste, ¿entendés? No, todo, decir que medio tiene agua, la uvita más pero o menos igual pasa te más. Te llena, te llena. No, sí, 12, es un montón. Sí, hacemos un clericó con 12 uvas y me lo voy tomando de a poco, pensaba yo, pero no. Total. Las costumbres, viste, hay que respetarlas porque marcan para mí patrones familiares. Sí, hay que hacerlo, está bien. Sí, bueno. Sí. Y los recuerdos de la vida de la gente. Le estamos preguntando a la gente entonces si tienen alguna situación, viste, bien de, qué sé yo, de tu pueblo, alguna costumbre, alguna cosa que qué sé yo, que se haga y que, no sé, te mudaste a la ciudad y ya no sucede más. ¿Cuánto dura la siesta? ¿En qué horario es la siesta? A las 3 de la tarde, me parece. Así también le vamos contando cosas a Ani, vamos comparando también quizás con alguna, claro, con algunas cosas que suceden en Venezuela para ver si tenemos cosas en común o no. ¿Vos dónde sos? ¿Sos oficial de acá? O de acá, de Boulogne. Ah, de Boulogne. Pero también sé que en pueblos, por ejemplo, es la de saludar a todo el mundo, ¿viste? Con beso. No, sí. ¿Viste? Acá la gente no se saluda tanto. Es como yo saludo al que conozco. Sí, obvio. Allá no, se conocen todas las familias. ¿Ah, sí? Sí, son todos conocidos. Y hay como más confianza, claro, más calidez humana. Eso siento yo. En Lobería, me fui a Lobería. Tema vecinos, ¿verdad? Sí. Me fui a Lobería, que queda al toque de Mar del Plata, como a 2 horitas de Mar del Plata. Y vos sabés que ahí la gente es como que te da todo. De repente hace empanadas y le reparte al vecino, bueno, te doy un par de empanadas para que comas a la noche. Acá eso no pasa tanto. Es como, bueno, si soy vecino, te invito el asado, vos trae el vino. Totalmente. En Venezuela... Nosotros en Venezuela, en mi pueblo, en San Antonio, los vecinos un poco también eran medio autoridad. O sea, como que si te portabas mal con tus compañeros del colegio en el pueblo, cuidabas de que tampoco te viera el vecino, porque el vecino se lo va a contar a tu mamá. O sea, había como toda una cuestión ahí medio de familia, de cofradía en los pueblos. O sea, que siento que la ciudad se pierde un poco y a veces hay gente que pasa toda la vida viviendo en el mismo departamento y no conoce al vecino de puerta. Obvio, hay que portarse bien en los pueblos porque todos se conocen entre todos. No, todo el mundo. Haces algo. Además de que hay grupo, hay nada. Ahí está la pelu, te vas al rapipago a pagar fácil y la gente se cuenta ahí las cosas, en la fiambrería, en la panadería. A ver, hola, ¿quién está por ahí del otro lado? Viviendo 2 años en Azul. Azul. También estaba mi hermano. Es que este amor es azul. Y para que no me confundan con él, me de ir al hotel alojamiento que había en el pueblo, teníamos que ir a los caminos rurales. Y uno pensaba que iba a estar solo. Había cola para estacionar el auto en los caminos rurales para hacer eso. Mirá vos, bien de pueblo. ¿Viste el coger? Okay, bueno. Bueno, pero es así, ¿no es así? Es como todo el mundo lo hace, es como siempre hay un lugar. Sí, pero nunca, espero que nunca te agarre nadie, porque ha pasado. Yo tengo amigas que les pasó que les tocaron el vidrio, che. Bajen del auto. Hola. Que propiedad privada, amigo. Ves polarizado, no pasa nada. Hay que estar preparado. Villa Cariño se le dice, ¿o no? Villa Cariño. Villa Cariño. Lo decís tan lindo, dice Villa Cariño. Villa Cariño. Che, está Ro en línea. Hola, Ro. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué hace, Ro? Bienvenida a Urbana Play, Anaís Castro, Sofi Fidalgo y Dieguito. Y aquí estamos todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Bueno, queremos escucharte. ¿Qué onda? Cuestión ¿De dónde sos? ¿De un pueblo? De Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Qué lindo, Carlos Casares. Es una ciudad, pero bueno, más bonito. Pero tiene todo ese olorcito a pueblo, obvio. Sí. ¿Qué onda? ¿Alguna costumbre de ahí? Bueno, yo comentaba el de los asientos en la afuera de las casas. Cada casa tiene su asiento como para la tardecita noche salir a tomar mates, a tomarse una cerveza. Tipo un banco de plaza. Claro. Es espectacular y cada tanto yo veo que se mandan algún que otro asado, ¿no? Ahí en la vereda. Sí, más los barrios, pero sí. Y el que no claro, tiene no sé si Roma escucha. Tipo busca, no sé si tenés un cantero, dejarte un espacio como para poder sentarte y pararte ahí o charlar. Claro, te obliga a hablar con el vecino. Claro, le quería hacer una pregunta, sí, le quería hacer una pregunta a Ro, pero no sé si me escucha. Sí, le decimos nosotros. ¿Qué le preguntas, Ani? A ver. Bueno, que justo esto de la silla en la puerta de la casa Ay, no lo es muy latinoamericano de todos los pueblos. Y de hecho, Bad Bunny, en la portada de su disco de Vitir Arma Fotos, tiene Bad Bunny, claro, tiene plásticas emblemáticas de la TAM. Claro, lo que dice Ani es que tiene Bad Bunny en la portada del disco las sillas, viste, de plástico. Es muy latinoamericano. Claro. Es verdad. Y sí, amigos, momento de reunión. Aparte, no hay nada más lindo. Creo que hoy estaba pensando eso, porque vi dos personas a la tarde hablando en la calle, pero vi como un pibe bastante joven con una señora adulta y se notaba como que eran vecinos, viste. Digo, hace mucho que como que no veo mucha gente charlando en la calle. Te dieron ganas de tener vecinos. Como que, sí, copados. Como que la gente ahora sí, está... vivir en un pueblo. Claro, como que la gente ahora, no sé qué opinás, Roquerida, estamos todos en uno con el celular. Sí, cada vez nos hacen más apartados. Ay, sí. Estamos siempre mirando para abajo. A sociales. Che, es re lindo Carlos Casares. ¿Qué tenemos que visitar de Carlos Casares para cuando vayamos? El Museo de Moura. El Museo de Moura, tenés razón. Bueno, después puro campo. O sea, si quieren ver de paz, tranquilidad, es especial como para ir. Ahí nació, salir un poco de la ciudad. Ahí nació mi abuela, en Carlos Casares, pasando 9 de julio. ¿En serio? Sí, mi nona, ahí, en Carlos Casares. Hermoso lugar, 270 kilómetros, más o menos, 80 kilómetros, ¿no? De la ciudad. Sí, yo vivo en La Plata y tengo 315 desde Buenos Aires, es verdad. Es verdad. No es tan lejos. No, o sea, todo. Agarrás el auto y para desconectarte sirve. 2 horitas y media. Sí. Dos horitas 40 llegas. Te mandamos un beso gigante. Un beso para todos. Gracias. Los quiero. Chau. Nosotros también te queremos. Costumbres de pueblo. Si sos de algún pueblo, si sos de algún lado, estamos listos para escucharte, ¿eh? Tiene un aire a Flor Viña ahí, ¿no? ¿Es Anaís Castro? Sí. Podría ser. Te veo un aire a Flor Viña, ¿no? Bueno, ella tiene su único quiato también. Sí, ella tiene. ¿Cómo? ¿Que vos tenés tu nicoquiato? No, no. Pero ese es Flor Jazmín. Pero Flor Viña, claro, Flor Viña no está con él. Es el ex. Me confundí. Para mí, toda la misma gente. No, un quilombo, boludo, en la cabeza. Soy, te juro, ya soy toda una Flor, abuela, boludo. Además. No, quise tirar buena onda y me confundí. Hola. Los tres hacemos te un... amo. Pero habían estado juntos. Antes. Claro no, pues... ellos son ex hace un montón. Flor Jazmín. Se llaman toda Flor. Pero. Sí. Exacto. Como yo me gusta todos los que se llaman Nacho. ¿En serio? El de ahora Nacho. Exacto. Un patrón que se repite. Yo los Tomases. ¿En serio? Sí, pero nunca pude terminar de concretar. Eso te iba a preguntar, Sofi. Sí. Te iba a preguntar eso, si estuviste como con gente del mismo nombre. Mucha gente del mismo nombre. Tomás, y me lo acuerdo, Tomás Corti, Tomás Costa, Tomás no, de la Fuente. No, para no digan los apellidos. Bueno. Mirá, y los tira. Y tira los nombres, la amo. Los tira con apellidos. ¿Sabés que el otro día te nombraron en la radio? Tiró aparte tres. Es de las nuestras, Sofi. Ella manda al frente de una. Pará, los tenemos en línea, uno atrás del otro. Sí. Tiró nombre y apellidos, se olvidó. Pero que nunca prosperó igual. Fue un chap and go, nada más. Claro. Ay, ¿y vos, Ani? Uy, me gusta el chap and go. Chap and go, fanática no, yo no. De chapar. ¿Vos nada? Me gusta la terminología. No, nunca tuve del mismo nombre, no. Yo estoy casada. Pero antes de estar casada tuve una vida. Y en esa vida nunca fueron barajitas repetidas. Igual, que se llaman igual, es espectacular, amigo, porque te confundís y decís el mismo sí. Nombre siempre. No pasa nada. No tenés que pensar. Dame luz. Hola, Luz, bienvenida. La posi. ¿Qué haces, Pipi? ¿Todo bien? Hola, Beba. No, hola, bien. Luz. Ahora que estoy con ustedes, mejor. Muy bien. Para hoy, recoral aparte. Están ahí Castro, amigo Mar del Plata, Sofi Fidalgo acá en Palermo con nosotros. Espectacular. Mucho. Somos un montón. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Che, Luz, te escuchamos. ¿Qué onda con las costumbres así, bien de pueblo, bien de ciudad chiquita? Bueno, yo soy de un pueblo de 1000 habitantes, cerca de Bahía Blanca, que como... todos saben, bueno, Bahía Blanca se hizo muy famoso últimamente, así que más o menos saben la zona. Sí. Y nada, es un pueblo muy chiquito. ¿Cómo se llama? El Perdido. El Perdido. José Aguisa Sola. El Perdido. José Aguisa Sola. Me encanta Sola, que la estación perdido. De tren. Ah, mirá, sí. Tenés razón. Sí, está perdido en el mapa. Che, ¿sabés que estoy buscando data en Google? Tiene 49 opiniones, digo bien. No, estamos levantando el pueblo. O sea, yo no vivo allá, pero bueno, obviamente una sigue sintiendo igual. Bajemos un poquito ahí, Dani. Dice, hermoso pueblo campero. Ella es canta, suben fotos de una yeguita. La visitamos siempre. Natalio la cuida. Es verdad, como las reseñas de Google Maps... son espectaculares. Sí, aparte, un amigo tiene un emprendimiento ahí que tiene la casa de su bisabuela o tatarabuela, no sé, ya me perdí en el tiempo. Y él hace eventos ahí, se volvió muy famoso porque es tipo pueblo rural, que vas a pasar el día y te tomas unos vinos en una casita copada de pueblo. Y nada, tiene Ah, eso, la tranquilidad del pueblo y estos chismecitos del pueblo que también son muy lindos. Sofi, tenemos que ir a visitar los pueblos que está diciendo la gente. Sí. Tenemos que ir a visitar La Luz un día, aparte, al Perdido. Ay, sí, mi familia encantada. Me suena que y mucho sobremesa, Cali, ¿no? Mi amigo que es el del emprendimiento ahí, encantado, en La Francisca. Si buscas La Francisca lo vas a encontrar. Lo vamos a buscar. Ani se está volando en este momento. La vamos a ir a buscar en cualquier momento. Me quiero aferrar. A El Perdido la vamos a ir a buscar a Ani, que va a volar un parapente. El verdadero Perdido. Luz, escuchame una cosa. ¿Te gusta volver al pueblo o no? Me encanta. Te baja mil cambios, ¿no? Y lo que pasa que sí, de Capital Federal al pueblo es como un abismo. Y nada, es volver a las gallinitas, al huevo, al ir a buscar el huevo para desayunar, la leche. ¡Ay, que hay qué esperar hermoso! Que la ordeñen. Mirá qué lindo, acá estoy leyendo como reseñas de Google y la gente dice, muy lindo pueblito para conocer, pintoresca estación de trenes, una YPF antigua, bueno, hermosa, que ojalá la mantengan y la restauren un poco, varias construcciones añejas. No traigo, ¿eh? ¡Claro! ¿No trajiste como corresponde? El Perdido. Sí, estoy viendo las fotos. ¡Qué lindo! Estoy viendo un lugar... No sé cómo se llama, una foto que subió un tal Juan Biel a Google Maps, y es una foto como si fuese de una cantina. Mirá qué Biel. Llena de cuadritos, como un lugar lleno de cuadritos. No sé si es una biblioteca con unas plantitas. Sí, la entrada del pueblo, ¿no? Puede ser. Sí, no sé qué será esto. Ay, no. Lo que pasa es que no sé qué estás viendo, Poggi. No, lo estoy viendo. Pero no veo lo que estás viendo. No, vos. lo estoy viendo de mi computadora. No es algo que estemos mostrando acá en la en la transmisión. Así que, bueno, espectacular. Te vamos a ir a visitar un día. ¿Lo recomendás? Genial. Ay, sí, re. Aparte, encantado de recibirlo. Siempre lindos todos ustedes. Siempre con una buena energía. Gracias por todo. Hermosa. No nos digan eso porque caemos. No nos digan eso porque caemos. Un beso. Ay, este sí, otro. Un beso, gracias. Una divina Luz. Se fue Luz. Che, tenemos que ir a visitar todos los pueblos, Ani, ¿eh? Sofi. Me suena que la gente de pueblo es mejor anfitriona que la gente de acá, de ciudad. ¿Vos decís que sí? Sí. Puede ser, ¿no? Yo creo que sí. Pero a nivel global, ¿eh? Para mí los pueblos, para mí los pueblos son superadores en calidad humana en todo el mundo. Frente a las ciudades cosmopolitas. La veo a Ani que está agarrada de una baranda porque si no se vuela, boludo. Se agarra la baranda. ¡Ráfaga! ¡Sí! 11-6861-743. Uno más. ¡Hola! Hola, Nenurrio. Buenas noches. Por acá, Josema. ¿Qué haces, loco? Hola, Nenurrio. Soy una ciudad muy chica de Venezuela. El último rincón, específicamente frontera con Colombia. Allá teníamos una tradición cuando nos recibíamos o cuando nos graduamos de la universidad. Nos bañábamos en cerveza. Compramos cajas y cajas de cerveza. Y la celebración era bañarse en cerveza. Saludos. Una baranda, amigo. Espectacular igual. Me parece un buen bautismo, chico. Te cuento porque dice cajas de cerveza. En Venezuela la cerveza se bebe como en la botella de Corona, formato botella de Corona, pero se compra la gavera. Y la gavera trae 36. A la mierda. Entonces, para todas las fiestas y los cumpleaños, comprabas muchas gaveras de cerveza y cada uno tenía ahí. Y cada uno como que llegaba a las fiestas con su gavera de cerveza bajo el brazo. O sea, con... Esa era la forma de beberlo. Entonces se compraban las cajas y se bañaban en cerveza. Igual que desperdicio, bueno, acá, ¿no? Pero acá se bañan con huevo, con harina, con vinagre, con lo que sea también. Eso para sacar la mala vibra. Bueno, chicos, Cleopatra en leche. ¿No? Cada uno elige su propia aventura, Y hay un pueblo que si vos no conseguís pareja, no sé, que tenés 25, 30 años y todavía no te casaste, no tuviste hijos, viste, un pueblo muy tradicional. Sí. Te atan a una especie de palo de madera y tus amigos te tiran canela. No. Sí, como en forma medio como de castigo. Muy bueno. O como un buen augurio para... Sí, como que no conseguiste pareja, no conseguiste nada. Bueno, entonces te mereces canela. Claro. Para llenarte de buena vibra porque eso aparentemente te va a dar una pareja. Tráeme unos rolls de canela y me los unto. Bueno, ¿sabes qué? En Venezuela, para sacarte la mala vibra, te bañas con azúcar. O sea, cuando te estás bañando, te haces como, agarras en un jabón líquido, le pones azúcar y te haces como una exfoliación con azúcar y se supone que ahí te sacas toda la mala vibra. Y encima queda suavecito. Sí, ¿no? Quedas espectacular. Después te siguen las hormigas, todo. Dulcito. Sí, claro. Unos bichos. Ani, te queremos, amiga. Gracias por estar ahí, gracias por salir. Gracias a Ariel Los Chipola, a Berito Lutovich, a Luqui Ríos y a toda la gente comercial que te permitieron estar en ese balcón volándote. Sí.

Es que Ani es clima playero. Sí. Clima de que duerme solo con la sábana y el ventilador. Le gusta el calor, le gusta el calor. Está muy bien. Bueno, amigos, para casi 21:21, antes te queremos contar esto. Buscá Delicias Gourmet en Buenos Aires, el Baquiano Almacén. Vas a poder encontrar quesos finos, charcutería, premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito, Villa Crespo. O si no, también puedes entrar a su Instagram, que es @baquianoalmacén, o visitar su tienda online y probar lo mejor baquiano. Tu picada empieza acá. ¿Tenemos ganador? ¿Decimos el ganador? El ganador me lo dicen ustedes, yo no veo, amigos, a la pantalla, ¿eh? ¡Juanma! Juan, el último, el que el amigo lo bancó. Sí, la rompió, ¿eh? El vecino que lo bancó ahí con su abuela, con todo lo que le había pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que felicitaciones, muy, pero muy bien. Muchísimas gracias. 21:21, amigos, también, todo junto. Uf. ¿Sabes lo que es el 20? ¿Sabes lo que hacemos acá a las 21:21? Respiramos profundo. Se abre un portal, ¿no? Se abre un Raúl portal, se abre y se cierra. 21 o el y 21. Relajamos los hombros, Sofi. Espero siempre, 21:21. Relajamos los hombros, cerramos los ojos, movemos un poco el cuello, respiramos profundo, que el aire llegue hasta la panza. Y si tienen deseos, pensate uno, si querés, Sofi, puede ser uno propio, uno universal. Tenemos también los oyentes, ¿sabes? Es que haya un país mejor, ¿viste? Sí, es un boludo. Yo me la creí, ¿eh? Yo también, pero lo ponen siempre igual. Para, vos tenés un... Tengo un deseo, que no llueva este finde, así puedo salir a bailar. ¿A dónde salís a bailar, Sofi? A una fiesta de cumbia. No quiero pasar chivo, pero toca el Polaco, la Tela M, va a ser un fiestón. Ah, muy bien, ¿qué es, boliche o aire libre? Boliche. Boliche adentro. Ah, pero bueno, vos viste que... Llegar con agua es un bajón. No, ya se te empiezan a bajar un par de soldados. Cuando no, aparte hay pronóstico lluvia. Si no tenés un waterproof, está todo corrido. Totalmente. Todo despeinada. Corrido. Ah, un quilombo. No te levantás ni las medias. Un quilombo. Amigos, esto es Olvídate de Todo. Ponemos una canción y después volvemos con Olvida After. Quédense ahí, ya venimos hasta las 10. Más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es, epa, es como una previa de la Olvida After. Esto es Ace of Base, All That She Wants. Hasta las 10, olvídate de todo. Olvídate de todo. Thank you. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Es amigos, es viernes, estás escuchando Olvídate de todo, te hacemos compañía. Besos para todos los que están del otro lado, besos para todos los que están arriba de un Udify, todos los que están arriba de un Cabi, un Uber, un Didi. Nosotros decimos Udify acá, Sofi. Bárbaro, o una bici también puede ser. Una bici, ¿por qué no? Unos rollers. Unos rollers. Un monopatín eléctrico. Presten atención, amigos, por favor. Casquito. Y presten atención a esto, porque tenemos arena, tenemos mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club, servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Todos amplios, todos también amplios. Es que está re lejos la tele, yo no veo. A mí, yo soy miope, o sea, entre los dos hacemos una. Pensé que decía todos amplios y era toldos. Toldos. Claro, tienes un montón de sombras, es espectacular. Tienen sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro, Urbana Play en Mar del Plata, Paseo Costanero Sur, Rotonda Alfaro. Muchas gracias por alojarnos y bancarnos. La verdad que es un lugar impresionante. Tenemos que ir, Sofía, ¿eh? Sí, ¿sabes vos qué? Sos re de la playa también. Muy playera soy. Vos sos re playera. Vos también, más sí, o menos. Sí, me encanta el agua. Me encanta el agua. ¿Y te picó un agua viva alguna vez? No, menos mal. Ah, ¿a porque, vos te picó? Sí, y ahí no. Me dejé de volver tan fanática del mar. Como que me veo en la arena y me meto al mar con respeto, ¿entendés? Está muy bien. Me picó. Aquí sí, me metí en una ola, ¿viste? Por dentro, cuando sí. Me veo que la barrenás. En la cara, sí, la guardia. ¿Y qué fuiste, sí. La guardia? Y yo no sabía, si hacer que me pongan pis, ¿viste? Que dicen que te pongan pis. Te tenían que ver en las caras, boludo. Dije, no. Pero es de uno, es de uno, ¿no? ¿De uno tenía que ser? Y pues sí, es preferible el de uno que antes. No hice nada. El de otro. Sí, yo, bueno. O sea, si me dicen que me cura lo del agua viva, o sea, conmigo, prefiero el mío. O barro. O, bueno, prefiero barro. Me parece que yo también. Así que me quedé así. Todo meado. Con respeto, chicos, al mar. Llegaba la guardia de Villa Gesell. No, me tuve que echar una meadita porque... Golden shower. No. Mañana programa especial junto a Banco Patagonia. Anaís Castro con Pauli Echeverría desde el Parador Cabo Largo de 13 a 17 horas. Sofi, ¿sabías? Hermoso, voy a estar ahí, prendida. Vamos a tener invitados, música, juegos, muchos premios. Así que si están en Mar del Plata, 95.3, allá nos pueden escuchar así. Se pueden acercar al Parador, así pueden participar del programa. Tenemos de todo, ¿eh? Increíble Cabo Largo Beach Club. ¿Nos bancás 3 minutos, Sofi, vos también? Regio, acá me quedo firme. Tenemos que bailar todos ahora, se viene el Olvida After. Hay que preparar las cachas, ¿eh? Entrar en calor, un repiqueteo. Opa, Lala, quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo, ya venimos. Aguante el Olvida After. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Pagando con la app Puma Prism Puma Energy, además de los miércoles, tenés un 10% de descuento los viernes en Super Premium Ion Diesel. Vamos más despacio. Todos los viernes pagás con Pris en Puma Energy, 10% de descuento. De nuevo, viernes, Puma Energy, 10%. Y eso que te ahorrás, usalo en lo que más te guste. Puma Pris, si lo usás, volvés. Bases y condiciones en pumaenergy.com.ar. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Banco Patagonia presenta Urbana Play en vivo desde Parador Cabo Largo, Mar del Plata. Programa especial con Anaís Castro y Pauli Echeverría. Mañana, de 13 a 17. Música y buenos momentos junto al mar. Urbana Play, temporada verano 2026. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Arena, mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club. Servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Toldos amplios, sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata. Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. Urbana Play 104.3. In a city like mine, there's no point in fighting. UrbanaPlayFM.com. We were silenced by the night. Somos la radio que ves. Amigos, ¿arrancamos así de una, Sofi? Estoy lista, capitán. Mirá, tenés otros auriculares si querés. Te podés armar en vivo. Tenés otro micrófono. Ahí está, los agarramos. Y te podés mover por el estudio. Ahora vamos a apagar todas las luces. No sé quién está en la iluminación, pero hoy, amigos, apaguen todo. Total Black, tirate unas luces de colores. Arrancamos, bienvenidos. Esto es Olvidafter. Sí. Sí. ¡Olvidafter! ¡Oh, muy bien! Arrancamos con nuestro querido Bruno Mars, el nuevo, sí, para arrancar con música nueva, amigos. Musiquita, arrancamos tranquilos y después seguimos con la lista. Bienvenidos, esto es Olvidafter. Apaguemos todo. ¿Qué? Espectacular ahí. ¡Claro! Me encanta, acabamos de llegar a la fiesta. Llegamos. ¿Cómo que te da la bienvenida? La recepción. Claro. Canapé. Canapé acá, canapé allá. Traguito acá, traguito allá. Un aperol, claro. Acá llegamos con Sofá. Me la están mirando todos a Sofá. Las chicas, los chicos la miran. Yo la llevo tarima, ¿eh? Si esto no es fiesta, la fiesta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hace 10 años no sacaba música, Bruno Mars. Tipazo. Amigo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Me gusta para limpiar. ¿La canción? Sí. Mañana sábado, punto. Mañana tengo... Me olvidé, mañana tengo que venir a punto caramelo a las 11. Me acabo de acordar. Mirá si no venía. Voy a poner la alarma. Ponétela ya. Oye Siri, activar alarma a las 10 de la mañana, punto caramelo. Activé la alarma caramelo de las 10 a.m. ¡Pero mal! Dale, Brooklyn. Dale, Brooklyn. ¿A vos te gusta así la música de medio en inglés? Vos sos más de la cumbia, ¿no? Pero, viste, cuando no te sabes tanto las canciones. ¡No, pero! La letra. Esta nueva, hay que disfrutar. A mí me dijeron que hay que decir café con leche y todo queda bien con café con leche. Queremos escucharte 1168611043. Hoy más temprano les habíamos preguntado a ustedes si tenían algún logro. Si tenían algún logro en esto que habían arrancado en estos 15 días, 16 días que arrancó el año, ¿no? Claro, empecé a dormir 7 horas por día. Puede ser. Che, les quedan, a los pibes les quedan 15 días de vacaciones, porque ya en febrero arrancan, ¿o no? ¿Qué se dicen? ¡Hola! ¡Vamos, olvidate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Olvidate! Estamos acá. Vamos a comer con un amigo. Sí. Y ya, espero que las pasen bien hoy. ¡Beso! ¡Te queremos, hola, che! Niña. ¡Ay, mi amor! ¡Oh, qué lindo, che! Empezó a subir, ¿eh? Se empezó a picar. ¡Es bueno! ¡Es bueno! Se me calienta el pico. Hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. ¡Claro! Armó bolichito. Viernes que viene, si querés, Sofi, tráete amigas acá, amigos. No sabés lo que decís. Yo siento que Sofi te dice, le decís a Sofi, che, amiga, venite a casa, estoy armando una fiesta, me faltan 4 o 5 amigos. Te cae con 10. Te cae. Y eso nada. Te cae con 10. Free from desire. Free from desire. La parte que nos sabemos todos, ¿viste? Sí. Free. Por eso la ponemos todos los viernes. Yo tengo un gran logro que arranco el año sabiendo qué es lo que quiero, sí, deseando una relación, sí, y cerrando todas las relaciones anteriores. Estoy en paz. Vamos, loco. Que tengas un hermoso año. Queremos tu audio. Fotos también. Bien, Memo, ¿eh? ¿Sabes qué le pedimos a la gente? Fotos. Foto, me encanta. Foto y video. 1168611043. Hola amigo, hola amiga, vos que estás en el auto laburando, te hacemos compañía. Esto es Olvídate de Todo. Viernes de Olvídate. Sí. Y es verdad, esa música empieza a dar sed. Oh, yeah. Peligrosa. Oh. Peligrosa, colmilluda, Draculín. Soy muy pegriloso. Pegrilota. Muy pegriloso. Que todos mañana se puedan levantar. ¿Qué? Hacerme trenzas africanas. ¿Mañana se va a hacer? A los 44 años. ¿Trenzas? Se animó, ese es su logro. Me envidia en el pelo. Bueno, me hago trenzas. Muy bien, te vas a bañar menos. Y a las 44, amigo, después de eso, calvicie. Trenzas africanas. Después de los 44, ya está, amigo. Principio y final. La ducha, un beso. Manda foto. Foto. Un montón de cosas con Sofi. Nuestros ex eran amigos. Es un montón. Es un montón. Y bueno, ¿qué? Nos dimos cuenta hace un rato. Claro. ¿Y andás a ver los actuales? ¿Hay actual, Diego, o no hay actual? Sí, hay actual. Hace 3 años que estoy. Ah, le voy a preguntar a Goncho entonces si lo conocen. Una vez repetimos patrones. Viste que la gente se apareció Spider-Man, amigos, en el estudio. Es espectacular. Esto es tecnología de punta, amigos. Estamos usando todos los botones del switcher, no se puede. Trajo todos los botones. Todo eso lo trajo Juan Magaro, no sé quién está ahí poniendo todo eso. Estamos en vivo. 1168611043. Esto es Teddy Swims. Esto es Lose Control. Artista que suena en Urbana Play. Remixado ahora. Por ti esto. Me gusta con remix, ¿eh? Sí. Remix, ahí se lo mandamos. Pasito. Vos tenés buen movimiento pélvico, Diego, me doy cuenta, ¿no? Justamente no. Sí, te veo bien. Justamente no. Yo te veo, mira. Son pasitos de la jodita. ¿Cómo es? ¿Y viste que la jodita bailan todos medio? Me cuesta mucho ¿sí? entender la electrónica cómo se baila. No sé cómo se baila. A mí me hacían hacer como más cosas de. En Catania la otra vez chapoteando así, ¿no? Lose control. ¿Última vez que perdiste el control, Sofi Fidalgo? ¿Ayer? Hace muy poco. Nada duraba la piba. Un poquito, no, pero sin romper nada. Muy un ratito, ¿vos? No, Sos picante, Diego, dale, respondeme. Ya no, ya no, he perdido. Me han robado la alegría. ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién es el responsable? Tiraba esa. Re triste la que tiraba. Terminábamos el viernes bien arriba, por bien, suerte. Bien arriba. Hola, chicos, sí. Soy Agustín. ¿Qué haces, Agustín? Aguante el video after 2026. ¡Oh, my God! ¡Ay, me vuelvo loco! ¡Oh, my God! 1168611043. Hola, Star Trooper. ¡Me vuelvo loco! ¡Sacá la bola ahí, carajo! ¡Ahí viene! ¡Pogo! 1168611043477566888. ¿Sabés que tengo ganas? Sé que medio cualquiera. Tengo una gana de una fiesta de la espuma. Es muy 90. Y tirarte en un culo patín. También, pero tengo ganas de una fiesta. ¿Viste una fiesta? Que ahí la gente está como cariñosa. No se ve quién está. Tenés los ojos medio pegoteados, cerrados. ¿Qué querés que te diga? Que te podés mandar cualquiera y total nadie sabe bien. Nadie sabe nada. Que vuelvan las fiestas de la espuma, loco. Claro que sí. 1168-61-1043. Ese es el WhatsApp oficial. Ahí queremos tu foto. Queremos saber en qué andás. Si estás en el auto, en algún semáforo, cuando estás frenado, sácate una foto, mandanos. Si estás en tu casa también, queremos ver a tu perro, a tu perrita, a tus gatitos, a tus hijos, a vos. Si estás comiendo una picada, todo, todo. Esta canción está resonando en TikTok y en Reels. A ver. Vas a ver que la vas a conocer. Seguramente algún videito se te escapó con esto. Where is my husband? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue, se escapa de mi vida, como Laura. No. ¡Oh, my God! Desde Buenos Aires, Argentina, hoy nos vino a visitar Sofi Fidalgo. Uy, nos mandó fotos el de la... El de las trenzas. Sí, no, muy bueno, impresionante. Che, qué laburo, qué paciencia, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Un crack. Chavo a los piojos. Where is my husband? Ray es una cosa que no se puede creer. Es increíble esta flaca. La tenés que seguir en Instagram. Unos temazos tiene. Ray. Sí. Raye. Se escribe. Que no tiene nada que ver con el marido de María Becerra. No, es verdad, no, nada que ver. Cumplí un año, sí, en una relación con una mujer, sí, sana. Una relación sana con un hombre sano. ¡Eso vale un montón! Entendí, Tana. No, relación sana. Tana. En una relación tana. Más calzones. Más manioqui, más pasta. Pena Rigotti. Gracias por la foto. 1168611043. Oye, querido. ¿Qué pasa, amigo? Subí el volumen, nene, que explote todo. Oh, ¿qué le pasa a este? Dale gas. 1168611043. Canción, ¿sabés qué? Hizo mucho quilombo, porque dice, ¿dónde está mi esposo, no? Y habla del anillo, qué tipo de anillo quiere, con diamantes, en el dedo que lo quiere, bueno, todo. Las chicas empezaron a subir esto como, subís una story con una fotito, con la canción de fondo. Claro, hay mucha gente que está en pareja. Y López dice, pará, bueno, estás casado conmigo, ¿qué haces pidiendo? Ah, novio, claro, está como quilombo. Tuvo como efecto colateral. Indirectas por ahí, ¿eh? Indirecta, claro, es una indirecta. ¡Oa! ¡Oa! ¡Qué un Teletubby, boludo! O Tarzán. ¡Oa, oa, oa! 1168611043. 1043. 1043. Viernes de Olvid After, amigos, en Urbana Play 1043. 1043. ¡Oh! Arriba viernes, ¿eh? ¡Oh! Arranca el fin de... ¡Oh! ¡Oh! Estoy mezclando con una mano. Espectacular. Bastante bien. No, amigo, bastante. La rompes, ¿eh? Acá veo glitter. Con esta canción veo glitter en mi cabeza. Brillantina para mí, brillantina para todos. Sí, tal cual. El tema de glitter es que después no te puedes subir a un Uber, no te puedes subir a ningún lado porque no, le dejas todo. Y, sí o sí te tenés que bañar cuando llegas, porque no. Si no, la sábana es un desastre. No, obvio. Sí. Yo siento que el glitter es como que convive con vos tres años. Lo seguís viendo brillando. El cuero cabelludo no sale. Sí, nada, más. No sale nunca más. Esto es Space Cowboy, nuestro querido Jamiroquai, de todos los viernes hasta las 10. Olvídate de todo. ¿De qué te querés olvidar, Poshi? Contame. Yo me quiero olvidar de... Que mañana tenés que venir a trabajar. No, mañana es un placer. Mañana punto caramelo, amigos, ¿eh? Me toca venir al Soñando, pero mañana está Juli Yulkin. Solcito Rosales. Después el otro fin de ya llega... El lunes ya llega Juli Pink, amigos, a Ultimedia. Merecidas vacaciones. Después de acá, Sofi, ¿qué vas a hacer? ¿Casa tranquila? Hoy tranquila, voy a ver una serie. Voy a intentar dormirme temprano. ¿Pero qué vas a ver? Me recomendaron La Mejor Hermana. ¿La Mejor Hermana? The Better Sister. ¿Y dónde está? ¿Netflix? Sí, ahí. ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Dice que está buena? Bueno. Policial, a mí me gustan las así de suspenso, policial. Muy bueno. Si no me desconcentro fácil, necesito que todo el tiempo me tengan ahí como agarrada. Pará, ¿y sos de mirar mucho el celu y todo eso cuando estás ahí mirando? ¿Sí? Es un descansito para mí. Bueno, descansito, pongo stop y miro el celu. Después, ay, bueno, después sigo. Cada vez menos... Atención, tenemos. Oh, qué linda foto que nos manda. Muchas gracias, amigos, Gente, desde el auto, mirá el barbudo. Buena ya. Camisa pegaste, amigo. Buena barba también. Vamos, nene, DJ Poshi. Si te viera Papo, ¿qué diría, nene? Que no hago tengo música. Tengo miedo. Nah, no pasa nada, che. Beso al cielo, beso a Papo. Beso a los... No. Beso a los pibes. Beso a los... Beso a todos. Oh. Uy, uy, uy, que viene, que viene. Un temón. Quilombet. Esto es Superman Lovers. Esto es Starlight. Starlight. Starlight. Qué temazo, por qué Dios. Qué temazo, por Dios. Muy buena música, La eligen ustedes. Ustedes pidan canciones también. Aprovechen, amigo. No somos los 40, no somos Guanadía, pero. El señor de la noche. The night is here. Dale, dale, taco. Es media hora. Es una clase de cardio, ¿viste? Media hora. Es un hit. Es un hit. Es deporte, chicos, bailar, ¿Sabés que sí? Si no hace. Claro, aunque sea en tu casa. Media horita, si no entrenás. Veniste media hora con nosotros los viernes 21:30 siempre, Somos como los profesores de Zumba. Ahí tenés, en el escalón. En el step. Ahí lo tenés. Va. Mueva, Diego, mueva. Para atrás, muy bien. Saco, punta, quiebro, cadera. Éxito total, así. Entrenás, bailás, te divertís. Y nos escuchas. Están esas radios modernas. ¿Sabes qué se parece a radios el de Orbiler? Tiene como un aire, ¿no? Sí. Podría ser, podría ser. Chicas modernas. A ver. Que bailan esa música que me hace tan bien. Dale, prolijo, bailando, sin romper nada. Dale, no, obvio. Dale. A ver, que no sé cómo quedaría. Más o menos. ¿Y dónde están? Sí, muy bien. ¡Sí! Vamos a la primera que me nace. Música que me hace tan bien. Me transporta a donde no importa. Sí. Si solo sé que nos hace bien, bien. Canción a Sofi Fidalgo, sos un amor. Wow, vemos, tenés que venir más seguido, tenemos que hablar acá con alguien. Cuando quieras hacemos. Tenés que venir más seguido, claro que sí. Che, buscá soluciones gastronómicas personalizadas. En Martín y Mano ofrecen opciones desde desayunos de trabajo hasta festivales y celebraciones especiales. Sus productos son 100% artesanales y también de calidad. Cuenta con servicio de catering y logística para que todo sea un éxito, Sofi. Hermoso. También los podés visitar y probar sus productos en Mi Ventanita, Roosevelt 5415, 5415 Villa Urquiza. ¿Querés saber más? ¿Bien? Sí. Contactate con ellos. La calidad y el sabor hechos con amor en Martín Imán. Seguilos en Instagram. Ya abrí tu Instagram. @martin_imán. Te repito, @martin_imán. Y seguilos. ¡Eh! Hey, ¡muy bien! Amigos, últimos temas, ¿eh? De a poquitito, esto es Guetta, junto a Magic, Sun Goes Down, y bien de playita, este para Castro, este para Ney Castro, que está en la playita, sí. Claro que sí, ¿eh? Cuidado con la sombrilla, viste que hay muchas que se vuelan. ¡Cuidaste! Chofer de la aplicación, siempre los escucho en vivo en el auto y sí. Hoy me vine a cambiar el agua de la Pelopincho y lo estoy viendo en vivo. Oh. Dale, dale, dale, olvidaste. Dale. De a poquito empezamos a despedir el equipo. @Sofi_Fidalgo. Te queremos y te amamos. Sos una genia. Yo más. Son lo más. Gracias por la invitación. La pasé bárbaro. Un para amor. Mí fue venir a una fiesta, chicos. En medio que terminamos con una fiesta. ¿Viste? En el control central estuvo el Tano, en el Switcher Master estuvo Fede Totem, en la iluminación estuvo Charles Martínez, nuestro dire, un genio, un divino Juan Costa, en el graf estuvo Matías Marchito. Están haciendo una magia, amigos, en el control. Vengan a ver el canal de YouTube, porque en la robótica estuvo Garba Garbarino, en la prueba estuvo Marina Raciti. Marina, te queremos, gracias por esta semana, una nueva semana juntos. En la técnica estuvo Noé Benítez, que me salvó. Me había olvidado el USB Hub, casi no teníamos para mezclar, me olvidé todo. Y en las redes estuvo Freli. Clavo que te clavo la sombrilla, ¿te acordás? Clavo que te clavo la sombrilla, ¿te acordás? Plantar y bailar de todos lados. Se habla de sol, de la arena y de las olas. ¿Qué tiene el flipillo? Que se te pega, que se te pega y nunca despega. Sí. ¿Qué te clavo? Clavo que te clavo la sombrilla. Clavo que te clavo la sombrilla, dale. Dale todo. Ay. Tarado, ¿no? Atreví. When the sun goes down. ¿Uno más? Uno más. Y no podemos más. Hay que darlo todo, ¿eh? Hasta que te barran del boliche y lo damos todo. ¿Todo? ¿Vos decís? Todo. Hasta ahí, amigo. No, ya no vamos. No vamos, no, ya está. Yo ya corté todo. ¿Viste el DJ y le prende la luz? No, sí, ya sí, corté sí. Todo. No. ¿Uno más? Uno más. No jodemos. Dale, DJ, que explota. Esto es Your Love, 9 p.m. Los queremos a todos. Buen inicio de fin de semana, amigos. Gracias por estar del otro lado. Uno más. I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. ¿Cuántos años tenés, Sofi? Vos, medio este de viaje egresado también, ¿no? 3-2 yo. Una niña, no, este no era de tu viaje egresado. Este fue mío. 6 años, cómo cambian todo. De generaciones, ¿viste? De generaciones. ¡Dale, Tano! Hola, nos estamos viendo desde el Chaco con mi hija Lunay. Hola, a las 2. Viernes de Olvida After 1168611043. ¿Cómo arrancamos mañana, amigos? Tempranito, no te olvides que tenemos Punto Caramelo desde las 10. Mañana mínima 22, máxima 34 grados. Cielo Punto algo caramelo. Nubladito, sí, y algunas tormentas aisladas quizás a la noche. Vamos a tratar de soplar todo para el mismo lado, así después a las 2, 3 de la mañana, 4, nos dejan comer y estar con amigos. Y el domingo mínima 18, máxima 27 grados. Para un asadito, bien, domingo, ¿eh? Para lo que sea, a mí mitad pasta, yo estoy, ¿eh? Pasta, unos buenos canelones. Sí, una tortilla rica. ¡Dale! Vamos, que no decaiga, ¿eh? Por favor. ¡Arriba, viernes! Mucho movimiento de cabeza, ¿viste? ¿Qué? Me pinta movimiento de cabeza. Es que sí, hay que bailarse todo, pero, obvio. Pero. ¿Nos vamos? ¿O uno más? ¿Qué hace? ¿Nos vamos o uno más? ¿Uno más? ¡Ah, no! ¡A ver! ¡No tengo! Se acabó acá, ¿eh? Encontré algo porque yo con el canto soy pésima, amigo. ¿Querés cantar? No, a ver, cántate una. ¿Qué querés que te cante? Cántate una, dale, que vos muchacho, quieras. Muchachos, re desentonaba con todo. Pero sí que, pará. Dale. Igual, viste que cuando termina la fiesta, a veces cada tanto te la clavan. Me ponen una de estas. Sí, sí. Vení, 3, 2, 1 y vamos con esta. Con la última que estaba en la lista, amigos. No, amigo, con esta me despertan recuerdos. Esto es Love Generation, amigos. Que tengan un hermoso fin de semana. Pásenla bien, los queremos. Gracias, Sofía Fidalgo. Hermoso compartir esto con vos, Dieguis. Con Anaís Castro, tus amigos, tus mejores amigos de la noche. Chau, amigos, los queremos un montonazo. Gracias por estar del otro lado. Hermoso fin de mañana. Punto Caramelo a las 10. Chau. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Hey! Why must the children play in the street? Broken hearts and faded dreams. These are not to everyone that you meet. Don't you worry, it could be so sweet. Just look to the rainbow, you will see. The sun will shine till it turns. Yes, yeah, acordar a la Clota Lanceta. Poggi, dale, mete música, nene. Revolvía, no se había ido nunca en Los Chalchaleros, se despedía como 30 veces, boludo. Se querían ir. Ahora se quedan con Urbana Play Live Edición Nacional con nuestra querida Pauli Echeverría, así que espectacular, queridos amigos. Se quedan con la radio, mañana Punto Caramelo, de 10 a 13, y programa especial desde Mar del Plata con Bianco, con Banco Patagonia, Pauli Echeverría y Anaís Castro, de 13 a 17, va a ser espectacular. Chau, amigos, los queremos, ahora sí, besito. Muy buena onda, bien, bien. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.